La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Sábado Santo, 20 de abril. Hoy, este día, la Iglesia permanece en silencio, en ayuno, en oración, junto al sepulcro del Señor. Hoy la Iglesia medita en la pasión y muerte de Jesús, así como en su descenso al lugar de los muertos, a los infiernos, decíamos y decimos en el símbolo de los apóstoles, esperando su resurrección. Silencio expectante. Es Sábado Santo. Yo no sé por qué en la calle siguen diciendo Sábado de Gloria. Acabo de leer que en otro lugar, por cuestiones de tipo de comercio, hablan de Sábado Glorioso. El silencio del sepulcro es insoportable para la sociedad del consumo en nuestro tiempo. Las tinieblas de la oscuridad crean miedos posmodernos y nuevas soledades. Encienden más luces públicas que los disipen. Exigen los vecinos, pero las luces de dentro se diluyen en la artificialidad, en la superficialidad. Lázaro duerme, nos ha prevenido el Señor antes de resucitarlo. Desde Adán hasta el último muertito, tienen que dormir. Cada noche, bien o mal dormida, es un ensayo de muerte y de esperanza. Ni el sueño ni la oscuridad del sepulcro son nuestro hábitat definitivo. El futuro del hombre es la plenitud de vida y de la vida, aquí y allá, más allá del sol, como cantamos, más allá de la luna y de las estrellas. Es Sábado Santo, segundo día del Triduo Pascual. El Señor ha sido sepultado y descansa en el sepulcro. Guarden silencio, cuidado, no griten, esperen. Ha bajado a los infiernos, los espacios inferiores, antiguos. También a los infiernos posmodernos. Visita a todos los que han muerto desde la expulsión del paraíso y a los que viven muertos en los nuevos paraísos. Los huesos secos, el polvo diminuto, las cenizas esparcidas, en unas horas más volverán a ser noticia, buena noticia. Al tercer día, los nuevos miedos, las soledades creadas por el egoísmo, las indiferencias asesinas, en unas horas más recibirán noticias de sanación, porque al tercer día resucitó de entre los muertos. Medita, entra al sepulcro, mira con la fe y con la esperanza. Espera. Mañana es el día que hizo el Señor, el día de alegría y de gozo, el día de la victoria.